soporta que ya no la quiera oír. La certeza se vuelve convicción, yo sigo siendo lo que fui. Ya sabes, no pierdo tiempo, yo me quedo aquí. Y acabé de aterrizar en esta pista sin fin. Carretero erguido y orgulloso de existir. Orgulloso de existir.